no te quieres ni ver, has corrido al baño otra vez. Esta noche no es la última vez. Carretera, adrenalina, un último subidón, otra más al escenario y despega el avión. No te acuerdas ni de esa canción. Y has mezclado drogas sin amor. Tus noches del pasado ya no acaban bien. Ahora te encuentras solo y no sabes por qué. Eras toda alegría, sueño de una canción. Y ahora estás luchando, luchando por ti. Pasa la semana y no te sientes mejor. Tienes algo dentro y ya no es rock and roll. Una vida que empieza a caer. Otra historia escrita al revés. Lo que antes era fácil se empieza a complicar. Lo que parecía un juego ahora juega con tu azar. Y en tus noches no ves claridad. No hay salida aquí, si era ahí donde está. Tus noches del pasado ya no acaban bien. Ahora te encuentras solo y no sabes por qué.